toma, acá. Pato Tulio. Presente. Coto Inocilia. Presente. Negra DLC. ¿Qué pasó? Negra DLC. Negra. ¿Dónde mierda está la negra DLC? No vino. Por ahora tiene tardes. ¿Pero qué se fue al recreo? ¿Dónde está? La verdad que no sé, no vino. ¿Y si la llamamos por el autoparlante? Ah, pues. A ver. ¿Negra DLC? No. Bueno, después de 3 años, hoy no vino la negra DLC, justo hoy. Pero está Coti, está Pato, está Paloma. Y vamos a volar todos juntos, un aplauso. Vamos a volar mucho. ¿Cómo anda la gente? Ya estamos en el Facebook. Estamos todos rápido, estamos en el Facebook, estamos en el MSN. Estamos con Pato, estamos con Paloma. Poneme chanchito, que eso me levanta. Me pone pum. ¿Viste? Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado. No sé si vos lo estés viendo. Sí. Y vamos a empezar a leer la grilla para ir empezando, porque yo te voy a contar algo, para vamos a arrancar con algo. Sí. ¿Qué te pareció la derrota de Argentina? Frustrante. Muy frustrante. La bucera me la traje hoy. No me la metí en el metro, tuve que meter en otro lado. Eso. ¿Por qué mierda? ¿Por qué trajo la bucela? ¿No ven? Es todo culpa de Coti. ¿Por qué? Si vamos a empezar con todas las cosas que hicimos más el jueves pasado, nunca la trajo y ahora la trajo y ¿qué pasó? Perdió Argentina. Claro. Sin nada. Aparte tuvo la predicción. Claro. Andás a ver si yo traigo la bucela el jueves pasado y pierdo Argentina. Claro, yo lo dije eso. Sí. ¿En serio dije eso? Poneme el audio, nada, no, imposible. ¿En serio te digo? Bueno, yo le voy a confesar una cosa. Extraño mucho a mi compañera. Extraño un montón. Estamos todos extrañando a la negra. Lo extraño mucho, negra, la pum que reparió. Yo te dije hoy que si querías que te quedes, ahora quiero que vengas. Bueno, igual le decíamos todo que se mejore, así el jueves que viene la tenemos acá. ¿Me puedes explicar por qué? Claro, en el lugar de la negra hay una rubia arrepentida con peluca azul, no tiene ningún sentido. Bueno, no tiene ningún sentido. Que me trae color. Tengo una paloma azul por el lado de la derecha. Y por el lado de la izquierda tengo un pato azul también, porque me vino con compostero, chicos. Bien. Bien. Hace juego con mi pendrive. ¿Y qué pasa? Entonces, el pelo drive. Bueno, vamos a empezar a leer la grilla este fin de semana, que es fin de semana largo. Hoy todos laburaron contentos. ¿Por qué? Porque mañana no hay que laburar. Claro, entonces se vivió como un viernes tranquilo. Claro. ¿Sí? Vamos a leer la grilla. La gente estaba relajada. ¿Ustedes qué van a hacer mañana? Tiempo. Yo voy a dormir. Hoy me levanté muy temprano, a las 5 de la mañana, me comí un marrón. Muy importante. ¿En serio? ¿Por qué? Tuve que ir a sacar la cédula y el pasaporte y como un boludo me olvidé el DNI. Eso es un tarado, no, es un boludo. Me voy a comer un cheque, se va al banco y no sale el documento. O sea, a veces me pasó. No, terrible. Vas, te comes una bola de cola, llevas a la caja. Dice, sí, señorita, me voy a cobrar el cheque. Su documento, por favor. ¿Y sabes que lo dejaste en la mesita de luz? ¿Para qué lo buscaste la cartera? Sí. ¿Sabes que estaba en la mesita de luz? No, pero tenés, boluda. Pero tenés la esperanza de haber hecho la noche anterior la planificación de dejar el DNI en la cartera. Pero claro, no, nunca. Claro. Nunca. Ahora vamos a estar diciendo igual que aparte de que vamos podemos hacer el fin de semana, vamos a leer el clima. A ver si vamos a poder disfrutarlo o no vamos a tener que quedar encerrados haciendo cucharitas. Estamos con servicio meteorológico. Bueno, ya está la negra ahí rompiendo las pelotas. ¿Por qué no te quiero acá, querida? No, el MSN, ¿eh? ¿Puedo dedicarle el programa a alguien? ¿A quién? A toda la gente que va caminando por el medio de la vereda y no deja pasar a los demás. Vamos, un aplauso. Yo le voy a dedicar el programa a las señoras grandes, por no decir chotas. Esa fue Valis. Claro. Vos te estás por sentarme, ¿cierto? Estás separado al lado del asiento. Se levanta un tipo. ¿Por qué antes de que apoyes la cola viene una señora desde el fondo del colectivo? Corriendo y se siente y te mira. Se queda mirando con cara de tonta. Con las bolsas. Como diciendo, te lo gané. Sí, no. Esas igual lo miré y digo, siguiente ya está, siéntese. Yo soy muy joven. No, pero ya ni te preguntan. Te hacen permiso. Igual que las viejas de panadería, que se quedan hablando con el tipo del mostrador. Claro. Vos estás atrás, cruzado de brazos. Y fue a comprar medio kilo de pan. Claro, listo. Están aburridas. Bueno, para todas las señoras de las veredas, los señores, la gente que camina en el medio, y tranquila. Porque vos estás apurada. Eso, justamente fue un día de eso. Hoy fue el día de ir rápido porque estuve todo el día a mí caminando todo. 11 fue la gente con los pendejos que yo me llevé, creo que 5 pendejos puestos, ¿no? No, pues, hay que matar, matar a morir ahí. Qué raro que te lleves 5 pendejos puestos. ¡Epa, oh! Qué raro. Chicas, facturas acá. No, la panadería, factura de la panadería. Bueno, vamos a hablar de la grilla, chicos. Bueno. Vamos a ir rotando. Hoy vamos, como tenemos 3 voces, ¿sí? Vamos a ir pim, pim, pim. Viernes 9 vamos a arrancar la grilla de este fin de semana. Mañana es feriado, 9 de julio, cumpleaños de mi viejo. 9 de julio tenés que nacer justo. Bueno, está perfecto. Viernes 9 de julio, Falsa Cubana y Monstrito. ¿Por qué te llamas así? Van a tocar en Niceto Club, Niceto Vega, al 5510. Arranca a las 20 horas y las anticipadas puedes conseguir a falsacubana@gmail.com o para más información te metes en www.falsacubana.com.ar. Bueno, seguimos. El viernes 9 tenés Inocente Calavera en el City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2550 en Martínez. El horario de entrada es a las 22 horas y para más información te podés comunicar en myspace.com/Inocente Calavera. Perfecto. Seguimos con el viernes 9. Artesanales y Espina de Cristal van a tocar en el Galpón. Esto es en Avenida Roca 1271 en Hurlingham. Van a arrancar a las 21 horas y para más información espinadecristal.com.ar. Bueno, viernes 9, Los Pérez García, acá en Morón, en la Sociedad Italiana, San Martín, 451, a las 21 horas. Para más información, losperezgarcia.com.ar. Muy bien, sábado 10, Argonautics, Doppler y De Plástico se van a tocar en Vigua. Esto es en la calle 54, entre 5 y 6 en La Plata. Ya cuando hablamos calles y números sabemos que es La Plata. Sí, en la ciudad la aprendí acá, te digo, esto funciona. Arranca a las 23 horas y la entrada está a 10 pesos, está barata. Barata, muy bien. Está lejos, pero está barata. Para más información, myspace.com, Argonautics Music. Seguimos sábado 10. El sábado 10 tienes Los Calmantes, un buen nombre de banda. Una buena, necesito uno ahora, chicos. Y bueno, en el Árbol Bar, en la Avenida Jauretche y Salazar, frente al McDonald's de Burlingame. Esto es a las 22 horas y para más información te comunicas en www.loscalmantes.com.ar. Seguimos sábado 10, Fiesta del Andestino, que estamos sorteando 2 entradas para hoy, que ahora vamos a estar diciendo qué tenés que hacer para participar. Van a tocar, va a ser una fiesta de disfraces de 80 versus 90. O sea, los 80 versus los 90, ¿eh? Hay que acordarse de eso, ¿eh? Van a tocar los twists, ¿no es cierto? Sí, bueno, con Pipo. Perfecto. Para todos los que preguntan, está Pipo. ¿Pipo Chocolati? Sí, está vivo. Estudiante. ¿Está esa canción, Pauli? Ya la vamos a conseguir en breve. Bueno, van a tocar en grupo, Avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Arranca a las 23:30 horas. Las entradas con descuento, le mandas un mail a Palis, que es la chica de la peluca azul, cualquier cosa. El mail es palisocaso@gmail.com. Y para más información, www.fiestagrandestina.com.ar. O tenemos 2 entradas, que es una por persona, una por llamado. No juegan porque saben que las reglas son así. Vamos a estar igualmente hablando del tema en breve, pero cualquier cosa. Pues tenés que llamar al 4443-6858, ¿sí? Para ganar otras entradas. Ya sabes cómo es el sistema, no me jodas, porque ya sabes. No, ya sos el staff, ¿entendés? No podés. Es nula eso. Bueno, seguimos, por favor, con la próxima fecha. Sábado 10, carajo, en XLR Club, Jubilato 449, esto es San Miguel, provincia de Buenos Aires, a las 19 horas. Entradas anticipadas, 35 pesos, en XLR y en Locuras de Once y Morón. Para más información, carajoweb.com.ar. Perfecto, sábado 10 también, Científicos del Palo. Van a tocar en Big the Gap. Big the Gap. Complicado. Avenida Constitución 5780 Mar del Plata. Ay, chicos, me quiero ir a Mar del Plata en la pargata. No. 20 horas, las anticipadas están 15 pesos en Locuras de Mar del Plata y Puerta 20 pesos. Sí, para más información, www.cientificodelpalo.com.ar. Sábado 10, Kaino Pai junto a WDK Euforia. Esto es en Circus, acá en Villa Luz Uriah, la calle Florencio Varela, 1998. Y la entrada es a las 20 horas y para más información www.kainopai, primero con i latina, a lo último con y.com.ar. Perfecto, ¿no es en San Justo, Circus? Sí, San Justo. Enfrente de la Universidad de la Matanza. Mira, Villa Luz Uriah, dejá de hacerte el mapa vos. Escuchame una cosa, GPS. Te voy a decir una cosa. Te lo digo así agarrando el micrófono. Escúchame, GPS, escúchame lo que te voy a decir. Para el fin de semana, te lo digo así, rapidito. Recalculando. Hay un día que es de miércoles, pero bueno, uno para hacer cucharita está bien, está justificado, ¿sí? El viernes 9, que es mañana, va a ser nublado parcial. Va a haber una máxima de 14 grados y una mínima de 4. Fresco. estamos ahí. Y a la tarde lindo. Puede ser peor. Sí, puede ser peor. Para tomar unos mates. El sábado 10 me parece que va a estar más lindo. Va a estar despejado. La mínima 2 grados. Ay, cagamos. Si ya viste viernes a la noche, cagaste. Bien tempranito. Claro, el sábado a la madrugada. Saliste con una bufanda, con un buzo, corte que cuando volvés ya está bien abrigado. O sea, si saliste transpirado del boliche. Guarda ropa. Bueno, máxima 15 grados. Está bien, está ahí nomás. Y el domingo que acabaste, lluvia. Lluvia, 10 grados máxima, 2 grados mínima. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, cuando tenés que trabajar y no podés disfrutar del sol, va a estar despejado toda la semana. ¡Ay, aplauso! Siempre pasa lo mismo. Así que bueno, divino. Acordate que tenés 2 entradas para. Para ganarte, nos puedes llamar al 4443-6858 y te puedes ganar 2 entradas para la fiesta clandestina del sábado, que va a ser de disfraces 80 versus 90. El que va disfrazado entra gratis. ¿Ya de por sí? Claro. Ah, eso no lo sabía. O sea, tenemos 2 entradas de por sí. O sea, que si vos no tenés ganas de ponerte claro, disfraz. No disfrazarte nada, listo. Llamás y te conseguís una entrada cada uno. Pero si vas a la puerta y estás disfrazado. Pero bien disfrazado. Pero bien, bien, no. No, no, me puse el pantalón nevado. No. Onda, glam rock. Un chupín, onda, ¿cómo se llaman los que son de leopardo y eso? Animal print. Un chupín animal print. ¿Pero eso que sería 90 o 80? Una, 80. 80, bien Aerosmith. Bueno, disculpame, chico. Un batido de pelo, sí. Una musculosa, te vas a cagar de frío, pero bueno. No, es un calor, chico. Y unas buenas botas y está disfrazado de los 80. Bueno, entonces, ¿y qué? Pará, además, el que va con el mejor disfraz y sale ganador... Se gana 2 entradas a ver la Vela Puerca. ¡No, bravo! ¡Buenísimo! Bien, una noche de regalos. Está bien, perfecto. Si vas disfrazado, te conviene directo. Bien disfrazado, ¿no? Claro. Pasás directo y puedes participar por 2 entradas a la Vela Puerca. Pero si vos no tenés ganas de disfrazarte, no tenés ganas de hacer fila, no tenés ganas de hacer nada más que ir a ver a los Twists, claro. Puedes llamarnos al 4443-6858 y ahí te puedes ganar una entrada. Estamos con el mail, dioslascriafm@gmail.com. dlc.palis@gmail.com y dlc.pato@gmail.com en breve. En breve. Y mientras vamos hablando, te puedes ir conectando a www.dioslascriafm.blogspot.com. ¿Y qué? Y te vas enterando de todo lo nuevo. Ya me voy, chico, acá está todo cocinado. Bueno, vamos, en un ratito ya volvemos. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Vivo y Rock, la radio del rock independiente. Descanso en las espinas, la sombra trae oscuridad. escuchando. ¿Por qué te tocas? No sé por qué te tocas. Te excita. Me excita. Mira la comercial de hoy, ese arroz. Yo soy Diana Ross. Para, ¿es arroz o arroz? Bueno, estamos escuchando Las Plantas No Pican, que es el ganador del grupo Junio del ranking de discos. Como, obviamente. Las Plantas No Pican. Muy bien. Muy buena banda. ¿Para, puedo decir algo de Las Plantas No Pican? Dale, yo una vez lo fui a ver allá por el 2007. Sí. Y mi mamá se acuerda siempre de Las Plantas No Pican. Por el nombre. Siempre digo, no, porque voy a ver una banda. ¿Cuál? Las Plantas No Pican. Solo porque le gustó el nombre. O sea, mi mamá se acuerda siempre, Las Plantas No Pican siempre, presente ahí. Siempre, ¿no vas a ver Las Plantas No Pican? No sé. Lo fui una vez sola a ver, porque tocaban con otra banda unos amigos y lo fui a ver y de repente le conté el nombre y ahora se acuerda siempre, mi mamá. ¿Cómo sabemos que Las Plantas No Pican igual? Ojo, ¿eh? No, dijo, muy bueno el nombre. Es original. Es, claro, es original como tío, madre. Es original el nombre. A veces que leemos a veces son trabalenguas, que después va a ver lo que es original. Bueno, vamos a decir los votos hasta el momento del grupo Julio, del ranking de discos que está, obviamente, tenés la página de Blogspot de Dios las Cría para votar. Sí, dioslascriafm.blogspot.com. Y Paris nos va a ir diciendo cuántos votos tiene. Vamos a ver. A ver. Falsas Ilusiones, ¿cuántos votos tiene? Tiene 13 votos. 13 votos. Tenemos Héroes de Nada. Con 17 votos. A ver. Indio Chamán. 0 votos. No, Indio Chamán. Dale, ponete la pila. Ponete la pila. ¿Eh? ¿Loco de Nacimiento? 2 votos. ¿El Loco de Nacimiento? También. 2 votos, pa, loco. Ponete las pilas, loco. ¿Loco de Nacimiento? ¿Qué tan locos son, eh? ¿Sol to Sol? 7 votos. Bueno, hasta ahora ganando entonces. Falsas. No, Héroes de Nada. Héroes de Nada. Bueno, Héroes de Nada ganando, pero no está flojo. Igual va a ir con Falsas Ilusiones. Sí, sí. ¿Cuántos días queda para votar? Quedan 23 días para votar. Bueno, tienen tiempo todavía, pero pónganse las pilas. Vamos, chicos, no podés tener 0 votos. O sea, las pilas. Voten, no armen quilombo. Claro. O sea, muevan todo, el tío, el perro, el gato, la rana. Votame en tal página. Miren cómo estamos remando nosotros. Claro. Vamos, que remamos juntos. Se me dobla el remo ahorita. Sí. ¿Viste cuando te cortan una pierna y cojeas? ¿O cojeas mucho? ¿Estás cojeando mucho? ¿Cogías? ¿Tomarte una pierna y sentís que cogías? Así me siento en este momento. Es una pierna, boludo. ¿Dónde estás? Niña de miércoles. ¡Te odio! Bueno, pues entonces estamos diciendo que Falsas Ilusiones. No, Héroe de Nada. Héroe de Nada. Pasa que yo tengo, cuando tengo miopía, entonces sí, no veo de acá la computadora. Héroe de Nada va ganando el ranking de discos de Julio. Julio. Tienen 23 días para votar todavía, así que pónganse las pilas porque ninguno tiene muchos votos. O sea, además convengamos que tienen poquitos votos a comparación de otros grupos. Claro. Que hubo antes que superaron, no sé, 3.000 votos en total. Hay que ponerse las pilas. Así que bueno, ya estamos en el MCN también. Ya lo dije como millones de veces, pero lo voy a repetir. Por si recién entraste a escucharnos y decís, hay una voz que me está faltando. ¿Y cuál es? Y era de la negra en chapelota. Y hay dos voces de más que no están nunca en este momento. ¿Viste cuando sentís que... ¿Qué sentís? ¿Qué te falta? ¿Viste cuando sentís que... falta una negra. Falta una negra. Bache. ¿Viste cuando decís... Se puede, pero no se puede? No, es muy difícil esto. Pero, está bien, o sea, vamos... ¿Viste cuando te saca la vesícula? Sí, y decís, sí. Bueno, el hígado tiene que hacer todo ahora, porque la vesícula ya no puede cumplir más suficiente, porque no está. Bueno, así me siento en este momento. Me siento que soy el hígado. Sí. Estamos todos muy raros. Estamos raros. Es como andar con una rueda pinchada, ¿viste? Claro. ¿Viste cuando andás en bicicleta, cuando sos chiquita, aprendés a andar en bicicleta con las dos rueditas de atrás? Claro. Sacan. Sí, que te caes, que no te caes. Bueno, hacemos lo que podemos, che. O sea. Le estamos poniendo toda la garra, todo. ¿Viste cuando estuviste en terapia intensiva y estuviste con respirador artificial y después te... Esas cosas no, por favor. Por respeto. Yo ya no sé qué decirte para explicarte cómo me siento en este momento. Toques una teta ya, para que no les pase. Ya está. Vamos a escuchar un tema entero dedicado a la negra, porque dijo, ayer me dijo, mañana quiero escuchar un tema de los Stones. Me rompió el huevo y dije, bueno, se lo pongo y no vino. ¿Para qué? Escuchalo desde tu casa. Vamos a escuchar. ¿Quién? ¿No? ¿Cómo es? Adiós. Yo sé que vos podés. ¿Quién es el de los Stones? Ahí va, para la negra. haces fotos o dibujos? laestamperia@lai.com. Merchandising de bandas, grupos, eventos artísticos o promociones. También creamos diseños exclusivos de estampados para fabricantes y diseñadores de indumentaria textil, de moda o deportes. laestamperia@lai.com. Te ofrece el producto terminado con la remera incluida en modelos para hombre o mujer, junto con un servicio de arte profesional. laestamperia@lai.com. Calidad insuperable en tintas que no se quiebran, resistentes al lavado y el planchado, sin alterar los colores ni el brillo. Y también La Estantería Escuela. Aprende el proceso de estampado para hacer tus propias remeras. Curso intensivo de un día. Los sábados, serigrafía textil 100% práctico. En Beiró y López de Vega. Contactos, información y representante. laestantería@lai.com. 156-356-8408. Faetano Techos. Una empresa que construye en todo el país, forjada a través de tres generaciones. Te ofrecemos una amplia gama de servicios, construcción de techos de tejas, chapas y pizarras, reparaciones, mantenimientos y asesoramiento técnico. ¿Estás harto de lidiar con improvisados? Acá está tu solución, Faetano Techos. Consulta sin cargo al 4463-7587. info@faetanitechos.com.ar www.faetanitechos.com.ar. Garantía, seguridad y confianza. Confía en nosotros y deja que hagamos de tu hogar un lugar confortable. Faetani Techos. Iniciamos la Biblioteca Popular Rayuela con la ayuda y el esfuerzo de la comunidad. Cuenta con más de 7.000 ejemplares, donde la historia y la literatura latinoamericana ocupan un rol prioritario. Todos estos libros pueden ser consultados en forma gratuita por los vecinos y vecinas, asesorados por jóvenes que la administran en forma voluntaria. La biblioteca brinda la posibilidad a escritores locales para la presentación y lanzamiento de sus obras, como también espacios para charlas y debates sobre distintas cuestiones que atañen al crecimiento social de la comunidad. En el 2007, junto a la agrupación Hijos Zona Oeste, inauguramos la Biblioteca Popular Raimundo Gleiser, en la que se puede tener acceso a documentales y películas no convencionales dentro del circuito comercial. Tiene como objetivo la ampliación de material fílmico, con la intención de distribuirlo a todas aquellas organizaciones con la intención de encarar proyectos similares. Centro Comunitario El Transformador. www.eltransformador.org.ar. Viernes 9 de julio, 21 horas, Los Pérez en vivo. Fucking terrorists! Te falta la metralladora. Poneme el primero. Está loco, está loco. Poneme el primero, yo, mira. Hijo, fuck. Y fucking como 20. El sabor sí, no puede. Sí, sí. Es como ay, este. Le mearon la alfombra, pobrecito. Es como este pibe, ¿cómo se llama? La mole moli que dice culiado. Dice tres palabras culiado, tres palabras culiado, tres palabras cordobés y dice culiado. Bueno, él dice fucking, fucking, fuck. Pero ahí estaba caliente porque el perro, el gato le meó la alfombra. ¿Quién me da la alfombra? ¿Quién me da la alfombra? Le dice fucking terrorist al gato. ¿Qué? Terrorista, le dice al gato porque le mira la alfombra. Oh, sí, estás mal. Y yo la negra le dije, la semana pasada dijo, la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, dijo de que Ozzy fue objeto de, iba a ser objeto de estudio por ser un hombre grande que soportó tantos años después de haberse dado pasta y pasta y pasta y pasta. Pues yo le dije a la negra, o sea, todo bien, dijimos a él, ¿se acuerdan? Sí. Que, o sea, el tipo está vivo, pero no está bien, camina torcido. En el video que está acá con el gato que está medio de la alfombra, camina de coté. Se le corre el gato y dice nada. Tiene 60 y pico de años, o sea... Sí, bueno, bueno, tu abuelo tiene 74 y camina bien. Pero, o sea, pero tu abuelo no se tomó lo que se tomó Ozzy. Claro, no tuvo la vida bueno, que tuvo bueno, él. Bueno, pero bueno, Millar está un poco mejor, digo, también se dio. Hay que tomar de la buena, dicen que echó por Argentina, Millar. Es un Zeta ese guacho. ¿Viste? Es un Zeta, ¿cómo puede ser? Se siente. Es un fucking terrorist, vamos. Es agendala, anotala, anotala. Bueno, vamos a decir algo curioso de Ozzy Osbourne en nuestras noticias del espectáculo, ya que estamos escuchando al fucking terrorist. ¿Qué pasó? El chabón quería conducir, pero ¿cómo le van a dar la licencia de conducir para manejar a este viejo que camina torcido? Todo bien, hace buena música, hizo un disco que explota ahora último, pero el tipo, o sea, no está bien. Digamos, no están todos sus cabales, no es un hombre consciente, totalmente, ¿no? Y bueno, parece que fue 19 veces a buscar la licencia y no se la daban, porque decía que venía borracho, se dio... Y bueno. Primero iba borracho y dijeron, claro. no tenés que venir borracho, o sea, acordate que para manejar claro, no hay que tomar. Encima en Estados Unidos son más estrictos que acá todavía. Fucking él es el terrorista, ¿viste? Que maneja el pedo, el boludo drogado. Bueno, después dijo que parece que se puso nervioso, entonces en una de las veces que fue, le pidió al médico que le dé tranquilizantes. Porque se ponía nervioso y no quería hacer les valió mandarse. Doping. No quería mandarse cagadas en el auto. En la prueba. ¿Qué pasó? Dice que en una de las piruetas, o sea, las piruetas no. ¿Cómo se llama, Pablo? Ayúdame. Maniobras claro, poniéndose de estacionar, girar o lo que sea, se quedaba dormido el chabón. ¿Por qué? Por tanto tranquilizante que le dieron. O sea, sí, sé natural. Pasa que el tipo sé natural es peor. Claro, no. Le pega volante. Pero bueno, parece que tras 19 intentos... Muy bien. Tras 19 intentos le dieron la licencia de conducir a Ozzy Osbourne. Se la dieron tras 19 intentos, 19 veces que fue en pedo, drogado, dormido. Forever. Sí. Se la dieron. Así que un aplauso para Ozzy. Menos mal que no vivo en Estados Unidos porque decía, está Ozzy al volante. No, por las calles me quiero pegar un tiro. ¿Se acuerdan la vez ustedes veían de Osbourne? Sí. El reality. Yo veía de vez en cuando. ¿Te acordás cuando estaban manejando el carrito, viste, de. ¿Cómo se llama? El de golf. En los carritos de golf. Sí. Frenó mal, rebaló y giró, hizo tres vueltas con el carrito de golf. ¿Onda 360 grados? ¡No, olvida! ¡Te anotala, che! Bueno, vamos a la próxima noticia. Escúchame, por favor. Este es el himno para todos nosotros. Gracias. Una nuez de Adán. Perdón que mire para allá, estoy acostumbrada para mirar para allá. ¿No te diste cuenta? No me vayas. Yo me acoplo, ¿no? Te... No, a propósito, miro para el lado de la nena como si estuviera ella. Encima no te veo, Pali, la veo a ella, ¿eh? Aparte, es rubia. Es rubia. A veces se ve con el pelo azul. Es tetona. Es tetona. Nada que ver con la nena. Diferente voz. No, pero... Más inteligente. Bueno, más joven, no, sobre todo. 10 años menos, más o menos, casi. Casi, ¿eh? Mira, te ponemos un beso. Chicos, ¿qué más quieres? Valeria tiene risa macabra, no risa de animal. Bueno, te voy a contar. Esta... Es un terrible la negra. Chicos, estamos divariando. Porque si hay... Es así, si hay tres personas que se van para un lado... Que vuelan, hay otra que tiene que poner orden. Es así. No, chicos, no me van a intentar. Boludo, tengo un problema. Ahora tengo el micrófono más cerca, entonces escucha mi radio y mi risa. Y claro. Eso no tiene efecto de sonido. Chicos, Pali. Para, Pali. No. Esa paloma. Sí, claro. Paloma, Pali, todos juntos. Escúchame, esta chica que está cantando no es una chica. Subí un poquito de volumen. Esta es una chica que no es una chica, es un travesti paraguayo. Con los que hay acá. Un besito para todos los travestis paraguayos. Es como una Florencia de la B, pero de Paraguay. Sí. ¿Qué pasa? ¿Vieron que están haciendo un casting? Puta madre. Quiero ser la novia. Si vos querés ser la novia de Ricardo sí. Ford, me voy a mandar un mail. Quiero ser la novia de Ford, @hijasdelsur.com. Yo quiero ir. ¿Qué quieres? ¿Sabes para qué? Porque viste, van todas y dicen, ay, no, yo no quiero tu plata. Yo dije, sí, quiero la plata, quiero el agua, quiero que me hagas la lipo, haceme todo, flaco, ya te digo, son más. Una buena te pone goma, te digo, ¿eh? No, por eso, la goma no, sí, a mí para la lipo. Claro, el tipo está haciendo un casting, ¿me entendés? Para que todas las minas, no sé, se quiere vengar, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Esta travesti paraguayo, dije, esta es la mía, dijo. Soy conocida, pero en Paraguay, en los paraguayos. En los paraguayos. Entonces, quiero ir para... viste, para hacerme famosa acá en la Argentina, viste. Entonces le mezclé todo lo... No importa. Vos seguí. No te hagas problema. Es como la sirvienta de algún lugar. Labura a la mañana para un tipo rico. Y a la noche se va al casting de Tinelli. ¿A dónde van? Que me voy al casting de Ricardo Ford, viste, que voy a hacer la paraguaya. Mi calzón vestido corto. Este es el video que seguramente presentó en el casting, que es un video donde ella baila, yo vi así, no sé qué. Claro, es así, que es una terrorista. Claro, ¿entendés? La mía se quiso hacer famosa. Si quiero ser famosa, canta, chica, bueno, me presento, aunque sea que me presente, ya sé que no me va a elegir. Y bueno, por lo menos salgo en un programa de chimentos como que me presenté en tal casting. Bueno, ¿sabes? Porque viste que Ford medio que patea para el otro lado, entonces capaz bueno, le conviene. Claro, escuchá lo que dijo. Un periodista le preguntó, ¿tenés condiciones para gustarle a Ford? Porque vieron que se había presentado la mina, el tipo. No tengo como... Y Electra, porque se llama Electra, este nombre te tenés que poner. Como el complejo, o sea, de Electra. Claro, se llamaba Edipo y cuando se trafica, se puso el ejército. Muy ocurrente. Interesante. Respondió Electra, la travesti paraguaya, dijo, vamos a ser sinceros, no le voy a gustar, tal vez le guste si me saco las tetas y me corto el pelo. ¿Qué habrá querido decir? Capaz que a Ford le gusta. Pero parece que se tiene fe. Y ahora, ¿y si se presenta un tipo y Ford lo dice? ¿Qué pasa? No, porque el problema es el mail, porque si quiero ser la novia de... Claro. Si quiero ser la pareja, puede entrar de hombre mujer. Bueno, pero capaz que un homosexual se pueda admitir mujer. Puede cumplir el rol de una mujer. Puede ser. ¿Se puede admitir novia? Ah, por ahora van novias. Porque el chabón no quiere decir que es gay, ¿entendés? Todos lo sabemos, claro. Pero bueno. ¿Sabés qué? Hablando de homosexuales, pero declaradísimos, porque este está declarado. Poné el tema que viene. A robar. Está todo mal, está está todo mal con Papo. Está todo mal, está todo mal con la negra del EC. Con vos, achú. Achú. Son todos, te digo, ¿Quién es este que está cantando? Este es un guachito que primero se peleó con Guido Azul hace mucho tiempo, ¿viste? Porque son gays y no lo quieren reconocer, pero se pintan los labios, se ponen colágeno, ¿viste cómo son? Un tipo mediático, no sé, no tengo la menor idea cómo surgió, pero creo que yo ni había nacido cuando empezaron a pelearse todos estos boludos en la televisión. Yo menos. Y ahora empezó a, viste que hace un tiempo empezaba a peinarse, que parece Moria Kazan. Te lo juro, si buscas una foto de Xijuncos, ahora es Moria Kazan. La boca es lo mejor de Xijuncos. Ya Moria Kazan cuando la ves parece un travesti, pero no me vas a decir que no. ¿Eso es Xijuncos? Eso es Xijuncos. Está todo mal con vos. Bueno, se puso, se planchó el pelo, se puso colágeno. Ya tenía colágeno, pero ahora se pone brillito, entonces parece que tuviera más. Claro. Se pinta, se pone gorrita, se pone toda ropa apretada y canta así. Y te hace movimiento con la manito arriba. Arriba y mueve la manito, izquierda o derecha. Tira pasito. Claro, sí. Pasito de boliche. Mucho girar la manito. Le salió el macho de adentro y cagó a trompada una bailarina. La cagó a trompada. Le agarró y dijo, vení vos, piba. ¿Qué, oye? Te voy a cagar a trompada. Vení, boluda, vení. Dijo, ¿qué, oye? Che, no, me salió al revés. Fucking terrorista. Claro, no, vos me debes plata, mi loca. Amigo, no te debo nada yo. Vos me debes plata, le metí pata, te voy a recatar. No, para la birra, loco. No, vamos todo en cano. Ahora que cargaron el otro día los bailanteros, cambiaron el cano. No, pepa la birra, amigo. ¿Te sabías eso? No. ¿Para qué te terminas de contar esto? Bueno, entonces... Necesito un hilo conductor, eso se llama la negra. Claro. Un hilo dental. Bueno, negra, volvé. Eso es el... Bueno... No quería especificar. Bueno, el tipo se peleó con la bailarina del elenco que él trabaja, sí, porque le prestó plata a la mina, ¿entendés? Y la mina no se la quiere devolver. Capaz que no la tiene todavía para devolvérsela. Y agarró la loca tanto que mueve la manita cuando canta esta canción y pum, dice que la cagó, perdón, la desfiguró a la mina. La hizo percha, pobrecita, la golpeó, tuvo que ir al hospital Fernández, dice. Sabe reconocido. Pero era... Dice que... ¿Trabajaba con él? Claro, dicen que estaba reconocible, o sea, vamos a decir verdad. Ahora que está de moda la carta de documento. Carta de documento, carta de documento. Ese tema era de Zulma. De Zulma, hay que traerla, Zulma. Hay que traer carta de documento, la tenemos traído hace un tiempo, vamos a buscarlo. Así que bueno, la cagó a trompada a la pibita de esta pobre piba. Hay que ver, también se exagera un poco, ¿no? Sí, obvio, como siempre. Porque como... que sea reconocible por dos cachitos de Xijuncos, digamos, le puede salir el macho adentro, pero está ahí nomás. Porque vale. Tampoco... Vale. Igual ojo que las minas se caen a trompadas, ojo, a veces no. Es heavy, Ojo. Yo nunca lo... Documento, todo lo que me hacen pasar malos momentos. Carta de documento, carta de documento. Para que hablamos, la amo por hablar. La amo, dice. La amo, la amo. Es un viejo, es un viejo. Es un viejo loco. Es un viejo loco. O sea, no importa que sea travesti, no tiene, no hay problema en eso. O sea, es un viejo loco. Me varía. Mira fijo la cámara, no sé si está mirando el frente o a la derecha. Esta es para vos. Así que... Chicos, esto está incontrolable. Negra, si te sentís mejor, ¿puedes venir un segundito? Claro, tomate un remo. Tomate un remo. Claro. Un segundo. Claro. ¿Qué dice la negra ahí? Está online la negra, por si no lo sabes. Nah, chicos, está en delay esto. Esto, o sea, si estás en delay, pali, si no entendés las cosas, está todo bien, ¿me entendés? Pero no, ver, está venga, todo está mal con vos, justamente. ¿Sabés qué podemos hacer ahora para antes de ir a la pausa? A la pausa. A la tanda. Antes de ir a la tanda. Estás en televisión ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. Contenete. Volé. Toma un poquito de aire. Para que la perdemos. Sí, tenemos el color tomate. ¿Viste cuando tenés ganas, muchas ganas de reírte, pero sabes que no podés? Yo tengo hambre. Cuando tenés ganas de llorar. Bueno, chicos, mirá, si somos todos chicos, todos somos todos menores de edad y no sabemos nada de radio, ¿entendés? No podemos, necesitamos una persona mayor como la negra para que conduzca todo esto. No, no, no, tenemos todos 18 años, ¿qué querés que haga? Obvio. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a decir rápido, acordate que tenemos dos entradas para la fiesta de la anciana, sí, el sábado, 4443-6858 15-6151-3797. Ese es para mandar mensaje de texto. No, pero para la final tienen que llamar. Claro. Claro, tienen que llamar. Llaman una por persona y la otra puede entrar con descuentos y que mandan mail después. Y pues, me tienen que llamar sin calzoncillo, así que me lo digo. Al calzón quitado. Cualquier cosa decís. Cualquiera. No tiene sentido lo que estamos diciendo. Hoy está permitido. Te voy a decir varias cosas. Te voy a decir eso, te voy a decir lo que no te dije al principio, que es el programa número 111. Lo voy a decir porque me quiero sacar las ganas. Gracias. ¿Y que sabes cuántos días faltan para la primavera? ¿Cuántos días faltan? ¿Cuánto? 75 días faltan. Oh, 75 días faltan. Aunque no parezca, falta poco. Falta poco. Cuando nos queramos dar cuenta, ya van primavera, las flores, los pájaros. Dos meses y medio, más o menos. Que vale, igual ya se vino el frío. Sentime una cosa, Pali. Te siento. ¿Sabes a quién nos saludamos hoy? ¿A quién? A las manos mágicas. Lo que pasa es que, ¿viste? ¿Ves esas cosas? Hoy estamos perdidos. Las tengo incorporadas. No, es de ella. Mira, sé cómo suena ella. Vamos a saludar ahora a las manos mágicas, a las manos que conducen todo, que... Que gracias a él estamos al aire. Dice que no sé. ¡Qué opera! Es el fucking que nos pone el fucking terror y dicen ¡ah! Y todas esas cosas. ¡Pablo! ¡Ay! No, no salió bien, chicos. No. Yo no paro. Concentro, negra, no puedo leer, ¿entendés? Y todo junto. Bueno, escúchame, vamos a saludar de nuevo a Pablo Vin hasta que salga bien. ¿Pero por qué no esperamos para saludarlo, que estemos todos? No, sí, con la negra, lista. Vamos a escuchar ahora, vamos a una tandita y ya volvemos. Exclusivo de un día. Antes de la freeway. Pará, boludo, déjame aclimatarme. Te voy a apunar. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo. Freeway 97. 12 años. 97. meses, se están rascando el higo, no laburan, deben estar charlando, rompiendo los huevos con la peluca azul, están en el MCN haciendo nada. Si yo no sé, esto no funciona. Para nada, no camina esto, se están rascando el higo, viejo. Mira, yo te voy a decir una cosa, Juliana, ¿me estás escuchando? ¿Qué estaban ahí ustedes? Yo estaba hablando con don Pablo. Arrancó. Ahí arrancaron. ¿Qué pasa, viejo? Sí, ¿puedo decir algo? ¿Hay alguna posibilidad de hacer, digamos, de las 9 a las 10 el programa por teléfono? Sí, ¿por qué no? ¿Hay una posibilidad de hacer, por lo menos por la doctora te voy a tener que necesitar, negra? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ¿viste? Porque, claro, porque yo te... ¿Viste cuando te cortan una pierna y sentís que vas a cojear? Ya te escuché, no sé si sé cojear, boluda, sos renga de última. No, no, yo cojeo. No, bueno, tú cojeas y él cojea y todos cogemos. Todos cojeamos y todos cogeremos. Y vamos a coger todos, entonces. Claro, pero yo hoy no quiero cojear, quiero que estés. Bueno, pero no se puede, chicos. Estoy enferma, tuve un poquito de fiebre. Me siento un poco caliente, no es el momento, ¿no? Porque todavía no llegó la doctora a los estudios de la Freeway, pero... sí, me duele mucho el cuerpo y tengo como un principio de gripe que es medio molesto. Yo te voy a decir una cosa igual, negra. Estás llorando, Katy. Yo te saludo. Pero estás muy triste. Yo me siento bastante bien, te digo. Bastante bien para faltar. No te voy a justificar el día laboral. Pero escúchame una cosa. No te lo pago, ¿Te acordás que ayer me llamaste por teléfono a casa? Ayer tenía la voz del travesti paraguayo. Olvídate, me llamaban por teléfono, está la negra y soy yo, boludo, soy yo. ¿Qué le pasó? No estuve en todo el día. No somos... Hola, gorda. Uy, sí, sí. No, tú... Hola. Era Juana, boluda. Hola, gorda, ¿qué sé? ¿Todo bien? No, no, no. A ver, espérame un segundo, espera, ¿eh? Vení, milonga, vení. Vení. Vamos a saludar a mi esposo. Vamos a explicar quién es Milonga. Vamos a explicarlo. Milonga, aparte de ser el esposo. El esposo de Paloma, es el perro, el amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel de la negra. Claro, claro que sí. Está aquí conmigo. Yo estuve dándole unas galletitas de agua. Les cuento una anécdota que me pasó, porque como estuve encerrada hace 2 días, estoy acá adentro, no tengo un pedo que hacer. Imagínate que me río con cualquier huevada. Claro. Estaba comiendo un paquete de galletitas de agua. Cosa insulsa para un animal, ¿no? Pero él ve que te metes un sorete en la boca y lo quiere. Ay, no. Entonces, el que el culo vea que lo quiera. Claro, dele llorar, yo digo, está bien, te voy a dar la galletita. Y yo se la daba. Y yo veía que la galletita desaparecía del piso, no estaba un 100% prestando atención. Después me di cuenta que tenía como 5 galletitas bajo la cama, que es donde tiene otra familia paralela, ¿viste? Sí. Porque vivía bajo la cama. Yo lo dije. Entonces, después me di cuenta, hijo de puta, te comiste 5 galletitas, le di. Está copiando, está acopiando, está guardando galletitas. ¿Él vivió la época de los saqueos? Por supuesto. Se quedó resentido. Claro, entonces bueno, lo tiré en tacho de basura que está en el piso aquí donde tengo mi sala de piano. Y me di cuenta hace un rato que se choreó una y se la fue a comer. Sé que tiene hambre, es momento de darle no la comida al perro porque si no, muere de hambre. Pero bueno, ahora está choreando las galletitas del tacho. O sea, en algún momento se las iba a comer y yo se las saqué. Claro. Es una anécdota que, por supuesto, es una huevada, pero hace 2 días que estoy encerrada, chicos. No, está bien que solamente lo único bueno que tengas para contar en 2 días sea eso. Está, es interesante. Claro. Aparte que el Pulpo Pol, ¿viste que el Pulpo Pol no todavía? No decidió quién va a ganar todavía. No, sí. El Pulpo. El Pulpo Pol, ¿viste ese? El Pulpo de miércoles y que adivina. Yo callate, vos, lo que voy a contar, no me contradigas. ¿Se qué dijo? Dice que arriba se va a defender. Pero ya dijo que gana Uruguay. ¿Sí? No, pero eso era lo de España-Holanda. Pero eso dijo, no, no, yo no, eso no lo dijo. Claro, de España-Holanda, ¿viste que era que le pusieron las banderas? Sí. Y el guacho se paró en el medio y dijo, yo acá, loco, no decido nada. Ahora para la semifinal, como sale $2,000 la entrada, dijo, acá me pagan, ¿entendés? Si quieres, claro, ningún boludo, yo. Vos. Así que, negra, ¿podés venir ahora igual? No, mira, ahora, mira, justo me está llamando Nelu. Si te mandé Carlitos, ¿eh? Loca, vamos a comer unos fideos, así que es momento de irme a comer. Está bien, no está mal, no está enferma, está pegada. A mí me hace un río la panza, igual no me gustan los fideos, no me gustan las pastas, pero me hace un río la panza. Hoy no se hizo mate, no se hizo... Chicos, quiero que escuchen mamá, vamos a salir al aire. Decí lo que me acabas de decir. a comerla. Grabala, después lo edito. Anotala, che. Che. Después lo edito, chicos. ¿Escuchaste a Ozzy? Escuché a Ozzy ahí que estaba maldiciendo a sus gatos porque le habían meado la alfombra. Ese, sí, un maldito terrorista o así. Yo te lo traje a vos, boluda. No, igual no me da risa acá, chicos. Bueno, es lo que tengo que hacer ahora, chicos. No, sí, vienen re bien con el programa. Siguen remando. Sí, extrañamos. Yo estoy como sentada en el medio del bote y Palis y Pato están remando. Uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Entendés? Una cosa, ¿por qué me tenían que cargar con mi risa? ¿Qué pasa? A mí me cargan siempre, así que jodete. Claro, pero ahora... Ahí está tu risa, negra. Claro. Cualquiera. La peor de todo. Ahora, cuando estemos en, digamos, con la doctora Coti, ¿cómo vamos a remar todo esto? Están remando en dulce de leche, ¿no? Porque vamos a remar. Sí. Pero escuchame una cosija de remil rep. ¿Qué te pasa? Yo sé que me estás hablando a mí, ¿eh? Sí, ya sé, vos sabés. Ah. Escuchame una cosa. ¿Qué te pasa? Laura. ¿Qué es? No está aquí. Hice un programa de 2 horas sola con Ovin con 3 vidrios de por medio. Porque son 3. No, son 2. Son 3. Hay uno del medio que está va torcido, boluda. Presta atención a lo que te digo. Ah, son 3, es verdad. Pero serían 6 si los contás del costado. No, no, no. Pero ahí lo tenés de frente, no me importa. Y me la rían, ¿qué? ¿Y vos te quejás que tenés 2 personas? No me pongo muy loca. Yo ya lo dije hace un rato. Somos toda gente joven, tenemos todos 18 años y no somos vírgenes en todo esto. Estamos un poco nerviosos. Necesitamos madurez como la tuya. Claro, sí, me experiencia. Imagino. Claro. Sí, me imagino. Igual hubo información off the record de que cuando estuviste vos... Estabas como medio ayudada. Sí, tenías un par de escalones en los cuales apoyarte. No sé, acá me dijeron que sí, hubo un desfiladero de gente, viste, como para hacer tiempo. No, no te voy a cagar. No me defiende, guacha. Pablo, decí la verdad porque te rompo todo el estudio. Amiga. Bueno, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a Galera que coma. ¿Qué vas a comer? Voy a comer fideos con manteca. Bueno, está bien, no es algo tan envidiable. Queso, no, escúchame, estoy medio enfermita, no tengo tampoco tanta hambre. De la cabeza. Hay que guardar espacio para el asado que se viene mañana. No, mentira, chicos. ¿Está enferma? No me jodas, no me jodas. Lo hizo a propósito. Esto es mentira. Esto es una prueba, es una prueba. Chicos, mañana milanesas con puré. Bueno, listo, ya. No le digo que te hambre. Sacame la del aire, te vamos a llamar dentro de un rato igual. Quédate ahí. Una cosa, ¿van a hacer las noticias del rock? Escuchame, José, ¿qué decíamos? Ah, volvemos, vamos a ir una tandita y volvemos en un rato, después te llamo, ¿vale? Vas a pasar música, hija de puta, porque te la bancás. Vamos a una tanda, negra, te mandamos un beso, que te mejores. Igual en un rato vamos a volver a hablar con vos. Por eso te corto así. Me voy a comer y sean, porque seguro se les pasa. ¿Y sabés con qué vamos a volver? ¿Con qué? Con noticias internacionales. Eso no me lo voy a perder, me voy a comer rápido. Chao, vamos. Fotos o dibujos, laestampería@lai.com. Merchandising de bandas, grupos, eventos artísticos o promociones. También creamos diseños exclusivos de estampados para fabricantes y diseñadores de indumentaria textil, de moda o deportes. laestampería@lai.com. Te ofrece el producto terminado con la remera incluida en modelos para hombre o mujer, junto con un servicio de arte profesional. laestampería@lai.com. Calidad insuperable en tintas que no se quiebran, resistentes al lavado y al planchado, sin alterar los colores ni el brillo. Y también la estampería escuela. Aprende el proceso de estampado para hacer tus propias remeras. curso intensivo de un día. Los sábados, serigrafía textil 100% práctico, en Beiró y López de Vega. Contactos, información y representante, laestanteria@lai.com. 156-356-8408. Faetán Techos, una empresa que construye en todo el país, forjada a través de tres generaciones. Te ofrecemos una amplia gama de servicios, construcción de techos de tejas, chapas y pizarras, reparaciones, mantenimientos y asesoramiento técnico. ¿Estás harto de lidiar con improvisados? Acá está tu solución, Faetán y Techos. Consulta sin cargo al 4463-7587. info@faetanitechos.com.ar www.faetanitechos.com.ar. Garantía, seguridad y confianza. Confía en nosotros y deja que hagamos de tu hogar un lugar confortable. Faetán y Techos. Panadería La Argentina, Directorio 1502, esquina Juan B. Justo, Aedo Norte. Martes a domingos de 8 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Atendida por sus dueños. Pan, facturas, tartas, budines, alfajores, bizcochitos, palmeritas, panes saborizados, galletas, crisines, scones, tortas y sándwiches de miga por pedido. Panadería La Argentina, Directorio 1502, esquina Juan B. Justo, Aedo Norte. Vivir sin violencia. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá 0800-345-68537. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. 97. Dios las cría. ¿La gente rima con tita? ¿Filiana con bandana? ¿Estamos de acuerdo? Todo su empeño, todo su sudor, preparó para hoy y se pagó el faltazo. Y dije, me voy a comer una fideo con manteca con la Nelus y no vino. Así que vamos a leer algo de Strokes, que se viene lo nuevo, ¿sí? Como te había anticipado la negra hace unos meses atrás, los Strokes están preparando un nuevo disco que estará listo para principios del año que viene y no para este año como habían dicho anteriormente, ¿sí? La noticia fue dada por el cantante Julian Casablancas, que anunció en una entrevista con la BBC que el álbum no estará listo antes de marzo del 2011. Y Pato, como buen alumno, va a leer lo que dijo. Sí, bueno, Julián Casablanca dijo, estuvimos trabajando durante muchos meses, casi un año ya, y cada vez que nos juntamos de nuevo decimos tres semanas y más, y terminamos. Pero siempre surge algo en el camino que nos atrasa un poco y bueno, no lo logramos, explicó el líder de Strokes. Claro. Esto me quiere decir que los chabones iban, grababan, claro, y se les hacía largo, y se les hacía largo, y no terminaban, y no terminaban, y no terminaban. Entonces dijeron, bueno, vamos a cortar acá, que vamos a sacar un disco este año, y digamos ya que vamos a sacar el disco el año que viene. Entonces no dejamos a los fanáticos latiendo ahí. Claro. Y ya lo dejamos. Loco, ya es agosto, ya es julio y todavía este disco no está. Los fans están esperando. Están prometiendo algo que no va a estar. No. Está bien. Así que es algo complicado para la banda, pero está bueno. Está bueno que vayan diciendo cuando lo van a hacer, que no dejan a la gente latiendo. No son, ¿cómo que dice? Falsos... ¿Falsas esperanzas? Claro, no crean las falsas esperanzas, como dice Cristina Aguilera. No me des falsas esperanzas. Así que bueno, los Strokes próximamente, el año que viene, el 2011, van a sacar su nuevo disco. Ya dijeron, este año no hay tongo, el año que viene. Vamos a pasar al próximo tema, próxima noticia en realidad. Sí. Esta banda le encanta, la negra. También. Si estuviera acá diría, Pablo, me la subes un poquito. Si no sabemos cuál está más demente, pero bueno, sabemos que uno camina bien por lo menos. Me tiento sola, así que no puedo hacer esto. Vamos a hablar de Korn, obviamente. Cali, están llamando. Está en otro mundo. La entiendo, porque cuando estoy con la... Mira, encima te distrae esta guacha. ¿Por qué no te vas a comer los fideos con manteca negra? Escuchame una cosa, ¿no? Que se pegan, si se enfrían. Después del microondas te quedan pegajosos. Bueno, escuchame una cosa, te voy a hablar de Korn. Te voy a hablar de Korn, ¿me escuchás lo que te digo? A vos te lo voy a decir, a vos voy a empezar a mirar para este lado. Porque este lado me está apretando. Mira, te digo, me parece que va a haber cambio. Vos. Si estás fanático de Korn. No sé, estas cosas no pasan en las noticias internacionales. ¿Te das cuenta? No es momento de... No es momento. Vamos a hablar de Korn de una vez por todas. Si sos fanático de Korn, y así lo escribió nuestra amiga La Negra, y no podés aguantar al 13 de julio, ella escribe como si fuera ella la que... A ella, o sea, como si tuviera un espejo y se está hablando ella, ¿entendés? Claro. Si sos fanático de Korn y no podés aguantar hasta el 13 de julio, para escuchar, obviamente, el que dice que se llama Korn 3, Korn 3, sí, por si no querés, Remember Who You Are. Remember. Tenemos la solución. Parece que la banda de Jonathan Davis se subió a internet el álbum entero como adelanto exclusivo y podrá ser escuchado toda esta semana online en el sitio web craveonline.com. Toda esta semana. Y de ahí te aguantas al 13 de julio, que ya está justo. Un ratito. Está levantando la mano Paloma, ¿qué quiere decir? Yo quiero decir que ayer fue el cumpleaños de Mi Amor Imposible. ¿Un cumpleaños de... ¿De quién? De Ringo Starr. ¡Ay, en serio! 70 años cumplió ayer. No, Cali, pero después a tu abuelo, no me jodas. Ay, no, me encanta eso, Ringo. Ahora, ¿dijiste todo eso para interrumpirme? Sí. Mira, ¿sabes qué? Si fuera la negra te estuviera pegando, no, pero como te quiero tanto y te necesito. Mira, bien, Pali, la negra me dijo, lo diga. Jodete. Bien, muy bien. Jodete. Muy bien, bueno. Ringo Starr. Ringo Starr. ¿Sabes quién es Ringo Starr? Sí, el de los... ¿Quién es? Los Beatles. ¿Cómo? ¿El de quién? ¿De dónde? ¿De qué onda? Los Beatles. ¿Los Beatles? ¿Los Beatles? Los Beatles. ¿El Beatles Tane? ¿Beatles Tane? Los Beatles. Yo sé que es Ringo, nada más. ¿Qué te pasa? Es así, Ringo Starr. Me viniste a cagar el programa, boludo. ¿La cara de qué? ¿Cara de qué? ¿Cara de programa? ¡Ay, negro, por favor! ¡La puta! Ahora, ¿te salen bien las bizarradas y no puedes perder decir un segundo? Yo entiendo, no puedes, vos. A mí me estoy hablando. No, me estoy hablando a mí misma. Ah. Viste, yo hablo en tercera persona. Si tuviera la negra me hubiera entendido. Escúchame, vamos a hablar ahora de otra banda que está muy buena y que a la negra le encanta y creo que va a sacar primera fila cuando vengan. A mí me gusta también, ¿eh? Yo me anoto. Hay un nuevo video de Pearl Jam que ya, si querés, entra al blogspot, que la negra lo subió. ¿Cómo es el blogspot? Es cielascriafm.blogspot.com, que ahí está, si querés, podés verlo al instante, así, al momento, con nosotros. Se estrenó nuevo video de Pearl Jam. ¿Sí? Como la negra, entras al blog, le apretás play, hasta ahí, te pones a mirar un poquito el video de Pearl Jam. Claro, y se te empieza a escribir un poquito. Surfando ahí. esto. Y así, una guitarra. Claro. Ahora escribís dioslascriafm.blogspot.com. Así te lo dice, viste, como si fuera tenemos un corcho en la cabeza. Bueno, el clip se llama el tema Among the Waves, ¿sí? Y es el tercer corte del CD Backspacer, ¿sí? Además de esto, la banda lanzó el sitio de conciencia social pearljam.com/oceans, y que la página está destinada a cuidar los océanos de todo el mundo y protegerlos contra todas las amenazas que produce el hombre, como por ejemplo los derrames de petróleo, ¿sí? Que ahí están imágenes en el video ahí sobre los derrames de petróleo en el Golfo de México. Y si querés obviamente enterarte de todo el proyecto nuevo de Pearljam, entra a www.pearljam.com/oceans. ¿Sí? Terrible. Oceans. Terrible. Oceans. Muy bien lo de Pearljam. Golfo de México, ¿no viste lo de petróleo? No, acá está más grande, chicos, todo mal con eso. 30.000 litros de petróleo por día tiene nada más. 30.000 barriles de petróleo. Increíble. Todos los días. Esa gente se va a morir y va a reencarnar en otra vida y se va a... El problema es cuando reencarnen ya no va a haber donde reencarnarse. El problema es que dejen de hacerlo porque nosotros estamos viviendo ahora, ¿entendés? Pero piensen en sus nietos. Claro. No, miren el video de Pearljam porque es muy bueno. Está muy bueno. A mí me gustó mucho. Te deja una enseñanza. Mirá, esa imagen ya te la da. Bueno. Así que si querés entrar a dioslascriafm.blogspot.com, que seguramente ya estás porque nos estás escuchando. Claro. ¿Entendés? Porque vos podés escucharnos por la F97, podés escucharnos por freewayrock.com.ar, pero el corazoncito está en dioslascriafm.blogspot.com. Que también está para votar. Tenemos todo ahí, ¿no es cierto, Patito? Exacto. ¿Puedes apocotar algo? Te doy un gallo ahí. Yo te digo una cosa. ¿Dónde? El gallo con el pato no va. Se cae a la trompada. Y vos tenés un buzo con un gallo. Con un gallo, sí. No. Boluda que es. No sé, gallito. No, me hice boluda y está el micrófono adelante. Te voy avisando. ¿Lo aviso? No, no me había dado cuenta. Lo aviso. Vale. ¿Esto es una radio? Esto es una radio. ¿Esto es un micrófono? Y esto es lo que intenta hacer una persona que quiere. ¿Esto es para el aire, chicos? Esto sale al aire y si seguís hablando, la que va a salir al aire sabe quién va a ser, ¿no? ¿Quién te va a acabar a pedo? Va a venir la directora. Vamos a llamar a la directora para. Vamos a escuchar un temón que la negra quería escuchar. Ya te digo cuál es. Among the Waves. Estamos... ¡En el video, pibe! ¡En el video! Y bueno, pero lo digo. Si no tenés ganas de verlo, ponés silencio al video y escuchás el tema. Dale, Among the Waves. Porque queremos ser escuchados. Porque creemos en la democracia. Porque amamos la libertad. Porque el dinero no compra nuestras palabras. Porque tenemos un compromiso con la verdad. Porque no queremos monopolios. Porque no negociamos la información. Por eso apoyamos la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Freeway Rock. Una radio de rock. Una radio de rock. Una radio de rock. Dios las cría. Hamburguesas, pantalla gigante, fútbol, todos los partidos, mateadas. Malabar Pub Bar, abierto todos los días, todo el día. Malabar Pub Bar, Avenida Julio Argentino Roca, 1236, Hurlingham. Mail, malabarhurlingham@hotmail.com. Atención. Tras 11 meses de sequía, vuelve la fiesta del payaso. Edición número 12. Noche de arte, música, baile, diversión y sonrisas. La fiesta la hacemos todos. Dejás salir el payaso que tenés adentro. Organizada por y para payasos. Vuelve un payaso totalmente renovado y mejor para pasar una noche distinta al resto. Fiesta Payaso, sábado 17 de julio en Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia 17.230, Aedo. Show de bandas a las 23 y a partir de la 1:30, baile y cachengue. Entradas anticipadas con descuento 20 pesos. Temática, sombrero loco y peluca. Para más información, www.fiestadelpayaso.com.ar. Vuelve la fiesta del payaso. ¿Te lo vas a perder? Santo Tejado Tattoo Studio. Tatuajes, body piercing, materiales descartables. Diseños exclusivos. Santo Pecado Tattoo Studio, Avenida La Fuente 2789, entre Avenida Cruz y Chilabert, Capital Federal. Participa del concurso por un tatu gratis en Metal al Día, los viernes a las 21. Disfruta del arte sobre tu piel. Santo Pecado Tattoo Studio. Faetani Techos, una empresa que construye en todo el país, forjada a través de tres generaciones. Te ofrecemos una amplia gama de servicios, construcción de techos de tejas, chapas y pizarras, reparaciones, mantenimientos y asesoramiento técnico. ¿Estás harto de lidiar con improvisados? Acá está tu solución, Faetani Techos. Consulta sin cargo al 4463-7587. info@faetanitechos.com.ar www.faetanitechos.com.ar. Garantía, seguridad y confianza. Confía en nosotros y deja que hagamos de tu hogar un lugar confortable. Faetani Techos. ¿Buscas estampados por cantidad de remeras con tu logo, frases, fotos o dibujos? laestamperia@lai.com. Merchandising de bandas, grupos, eventos artísticos o promociones. También creamos diseños exclusivos de estampados para fabricantes y diseñadores de indumentaria textil, de moda o deportes. laestamperia@lai.com. Te ofrece el producto terminado con la remera incluida en modelos para hombre o mujer, junto con un servicio de arte profesional. laestamperia@lai.com. Calidad insuperable en tintas que no se quiebran, resistentes al lavado y al planchado, sin alterar los colores ni el brillo. Y también La Estantería Escuela. Aprende el proceso de estampado para hacer tus propias remeras. Curso intensivo de un día. Los sábados, serigrafía textil 100% práctico. En Beiró y López de Vega. Contactos, información y representante, laestantería@lai.com. 156-356-8408. Pensamos, nos relacionamos, crecemos y nos reproducimos. Ese es el instinto de nuestra especie. Frío. Dios las cría. Particularmente, como cada uno tiene su momento en el programa, obvio. Estamos hablando de Pato y Paloma. Vamos. Hola, hola. ¿Cómo anda, Palis? Muy bien, por suerte. ¿Bien? ¿Se siente bien ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se sintió como que está sentada en un lugar que no me pertenece, pero bueno? Está bien. Estoy usurpando. Está bien. Y yo tiendo a mirar para allá. ¿Usted, Pato, se siente bien hoy? Perfecto. Pato y tiene una gallina ahí, no entiendo nada. Rayo. Bueno, antes de que mandemos saludos, porque tenemos varias personas ahí escuchándonos, como siempre. Tenemos muchos saludos para mandar, pero también tenemos dos entradas para la fiesta de la Andestina de este sábado. Se nos van. Para regalar. Y creo, si mal no me equivoco, Si no me equivoco. Si mal no me equivoco. Iba a decir si mal no me acuerdo. Tenemos un llamado en línea. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿cómo andas? Todo bien. ¿De dónde sos? De Avellaneda. Avellaneda, del sur. Bien. Zona sur, zona sur, con urbano garense. Muy bien. ¿Le gusta el sur directamente? Son escalas. Clara. Bueno, son escalas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos venís para el oeste generalmente o no? Muy poco, la verdad. ¿Y qué te tomas de venir del sur acá? Joder, no, la verdad que hace que fui sin coche, así que... Tres trenes, dos subtes, sí, y más 5 colectivos. Sí, sí, acá la verdad que es un viaje. Sí. Yo te cuento, yo tengo una amiga de Quilmes y dos, un tren, un colectivo, o sea, fácil, dos bondis y un tren seguro. Sí, a fondo. Bueno, escúchame, Adrián. Sí. Llamaste por la entrada, supongo. Claro. O llamaste muy para bien. Putearme. No, vos no, bueno, claro, está bien. ¿Me querés? ¿Ves que ya me reconoces? ¿No me tenés idea quién soy? Es más, ¿cómo me llamo? ¿Eh? ¿Cómo me llamo? No me metas en un compromiso. ¡Ya sabía! No importa, mira, yo sé que sos fan de Las Crías. Te la presentamos. Yo soy Laura. Alias. Mira, Talis. Laura está la productora que está fuera de la pecera. Yo soy Coti Nosiglia. Me presento, pues si no me conocías. Dale, Coti. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Soy Coti. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, estoy haciendo un intento de conducción en este programa porque me falta mi otra pata que es la negra. ¿Sí? ¿Sí? Yo sé que vos sos fan nuestro, lo que nos conocés desde muchos años. Que sabía full, siempre no llegás para llamar para las entradas y hoy llegaste. Así que te vas a ir este sábado a la fiesta grande, Steve. ¿Vas a ir disfrazado o no vas a ir disfrazado? Sí, pinta me disfrazo, ¿verdad? Que no tengo problema. Sí, disfrazate. Pero viste que ahí está, para disfrazarse, de los 80 y de los 90. Vamos a ver con qué, de qué voy a disfrazar entonces. Para, vamos a decir algo. ¿Cuántos años tenés? Yo 25. Entonces serías de los 80. Sí, sí. ¿Soy del 85? Sí. Muy bien. 2010. No era tan difícil la cuenta, igual lo saqué porque yo soy del 86. Claro. Si no lo saco más. Me echabaste todo lado. Bueno, a ver, escúchame, te felicito, te ganaste una entrada para este sábado, para la fiesta grande, Estina. Fiesta de disfraces 80 y 90. Muy bueno, muchas gracias. Van a tocar a los Twists. Sí. Por eso quiero ir a verlos. Un aplauso para vos. Gracias. Muchas gracias por llamar, Adrián, así que ya nos vamos a estar comunicando con vos para ver cómo te damos la entrada, ¿vale? Vale, no hay problema, muchas gracias. Un beso. Un besito, saludos. Chao. Mira, Adrián, ¿eh? Es la loma del orto. Se nos fue una entrada, entonces. Es la loma del traste. Bueno, ¿cuánto? Para... No las crías llega a todos lados, no solo el oeste. Está bien, hay que expandirse. Hay gente escuchando de Tierra del Fuego. Pero tenemos gente de Chaco, hay otra área de Chaco, de Perú, de España. De México, ¿cómo lo organizado? De Portugal. ¿Ulises de dónde era? Está en Portugal. Vamos, Ulises. Che, de pre-Ulises, ya que está llamando a Ronaldo y decirle cómo, por qué jugó tan mal, claro, ¿no? Se quiere cortar. Bueno. Así que bueno, ya entregamos una entrada, tenemos otra ahí pendiente que no sabemos si la vamos a llevar o si la vamos a entregar o no. No, estábamos ahí en la duda. Estamos ahí en la duda. Todavía tienen tiempo, son y 36 justamente, y tenemos 25 minutos todavía para que vos te las lleves. Así que este es el momento ya, porque después viene la doctora y perdiste, ¿no? Estaba, porque joder. No hay tiempo, después venimos con las poemas porn y todas las cosas. Claro, es ahora, no te duermas, es ahora. Nunca. ¿Tenemos algunos saluditos para mandar? Obvio, como siempre. Decímelo. Para mi amiga acá, la Corki de Quilmes, para Pitu. Usa también mira la loma del traste. Está bien, Quilmes, se viene a ver bandas acá al oeste. Es joven, ¿no? Sí, es joven. ¿Cuántos años tiene? 24. Es re joven. Sí. Bueno, quiero mandar un saludo especial a mi amiga Vicky, que hoy nació la sobrina. ¡Ay, un aplauso! Después de esperarla mucho, nació Uma, para la madre, para el padre, para todos. Nació Uma, estamos todos muy contentos. Perfecto. Así que bueno, le mando un beso a ella. Después que mande fotos. Sí, y esperemos que es una nena del estado. Ahora a la noche me va a mandar, me dijo, ya estuvimos hablando, pues estaba re nerviosa. ¡Ya, otro llamado! ¡Upa! ¿Y el chico, la Susana? No. A ver, hola. ¿Cana? Hola. Hola, Susana. Está escuchando. Está escuchando. Escuché todo. Si escuchaste todo, para yo lo voy a hacer una prueba de fuego. ¿Cómo te llamas? Yago. ¿Yago? Ay, yo me pasé morena. El mismo. Ya, que versión morocho. Ah, y bueno. Pero está bien, pues yo, mira, si es morena, moreno. Me no, parece que hay no, morena, es moreno. Bueno, es lo mismo, digamos, es una letra. Escuchame una cosa. Dime. Sí. Sí, a vos. Yago, ¿sabías que mi perro se llama Yago? ¿Sabés por qué se llama Yago mi perro? ¿Por qué? Por Facundo Arana. ¿Sabes cómo me gusta esa novela? ¿Sabes cómo me gusta Facundo Arana? Fucking terrorist. Escuchame, yo lo decía, te llamas así. Dale, boludo, no te llamas así. Sí, te juro que sí. Pero está, ¿tu DNI dice Yago Pasión Moreno? Es un nombre, no. No. Es un nombre, Yago es un nombre. Yago es un nombre. Yago y mi apellido. Para. ¿Cómo es tu segundo nombre? No tengo segundo nombre. Muy bien. Mi nombre alcanza y sobra. Es como yo. Si querés no le digas al apellido, todo bien. ¿Pero tenés un apellido común o es raro? Común. No, es raro. O Yago Pérez. No, tampoco Pérez, González. Pero... González. Sí, Jonathan, claro, Jonathan Pérez. Mi tío no es Johnny. Rodrigo Pérez. Claro. González. No, hombre. Perdón, yo si nos tentamos porque está acá hay baches, pero no hay baches de falta de información, sino baches de risa. ¿Me entiendes? ¿De qué somos así? Estamos mal de la cabeza, ¿viste? Bueno, Yago, supongo que saliste, dejaste de andar con las lianas ahí por menciones y viniste acá. No lo gasté, pobrecito. ¿No viste la novela? Era muy chiquita. La vi. ¿Eh? Sí, la vi. También había otro Yago en chiquitita. ¡Es verdad! ¡Ay, es verdad! Toma. Que levantar el programa yo. ¡Cortale! Escuchame, Yago, ¿cuántos años tenés? 35. No, 23. Bien. Bueno, está bien. Sos una persona muy joven. Sí. Termina porque tienes... Debes ser una persona exitosa. Estás en el pico de la vida. Escúchame, Yago. Bueno, entonces viste la novela, porque si la vi yo la viste vos, no sea guacho. ¿Qué cosa yo? ¿La viste la novela? Sí, la vi. ¿Cómo no la novela con mi nombre? Bueno, entonces dejaste las lianas a un lado de Misiones y nos llamaste para ir a la gran destino del sábado, ¿no es cierto? Exactamente. Te llevaste, ha sido adjudicada una entrada para Yago, la última. Muy bien. Ah, pues, ¿vas a ir disfrazado? ¿La última encima? Sí, la última. Qué gracia. ¿Vas a ir disfrazado, Yago? Puede ser. ¿De qué año? ¿Cortitos puede ser? ¿O sí o no, loco? Pues son los chavales son cagones, las mías las ponemos todos. Y después de tomar, tenés que poner una arriba. Bueno, yo voy desnuda. Cuando hay una persona rubia desnuda, soy yo. Y no las crías, no puedo decir la palabra desnuda porque tenemos 700 tipos en la puerta tocando timbre. No, dije acá. Porque ellos no saben cómo somos realmente, ¿entendés? Entonces parecemos como que somos pero justamente rápidas, todas esas cosas, pero... Es más, le digo, si me mandan mail para entrar, todo lo que me mandan mail, en bola, le mandan en bolas. Para entrar a Palis, hay que mandar un mail. Para entrar a Palis, hay que mandar un mail y ya está, estás adentro. Estás adentro directamente. Un beso, mamá. Un beso a la mamá de Paloma. Pasale el mail a Yago que no lo tiene. Dale, por favor. ¿Mi mail? Sí. palisotazo@gmail.com. Está bien, ¿viste? Listo. Mandame un mail y ahí nos contactamos. Bueno, Yago, no sé qué bondi te vas a tomar de Misiones para acá, pero te regalamos la entrada. Tengo un par de lianas y llego. Muy bien. Este chico rápido. Quédate porque ya vino la doctora, ¿sabes? ¿Escuchaste a la doctora Coti? ¿La sexóloga? Más o menos. Bueno, quédate porque hoy viene bastante zarpadito hoy. Así que si querés quedarte ahí, no tenés ningún problema. Voy a estar prendido. Dale, bueno, gracias, Yago. De nada, un beso. Hasta luego. Bueno, listo. Ya tenemos las dos entradas, ya no tengo nada. Se fueron volando. Yo te digo, no hice pis, no hice nada. Vine acá, me senté acá y estoy nerviosa. Así que yo voy a tomar un vasito de agua, voy a ir al toilette. ¿Al toilette? Me voy a fumar un cigarrillo y voy a dejar que entre la doctora porque yo ya no puedo. Está ahí ya desesperada la doctora. La doctora va a la caja como con muchas cosas. Está con muchas cosas, ¿no? Vamos con un tema. Vale, vamos. Ya venimos. La doctora Coti. Se recomienda retirar a los niños del radio receptor. Dios las cría, no se hace responsable de sus oyentes. Lunes a viernes, 6 a 18 Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Nada más ni nada menos que la doctora Coti. Bienvenida, doctora. Gracias, negra. No me podías faltar hoy. ¿Cómo está, doctora? Bien, yo voy para... ¿No viniste a mi consultorio hoy para que te revise? No, no pudo ser posible porque estoy un poco enfermucha, pero bueno, no va a faltar oportunidad, doctora. Bueno, pero justamente tenés fiebre uterina, todos lo sabemos. Bueno, doctora, no hace falta tampoco, ¿no? Tanto detalle. No, no. Bueno, si querés mañana al mediodía te podés pasar, te doy un turnito, uno y medio. ¿Vas a trabajar mañana feriado? Sí, porque después o sea, yo trabajo los feriados solamente, vengo acá los feriados y después, bueno, me voy de viaje, ¿viste cómo es? Ay, sí, todo bien, doctora. ¿Estuvo con Elton? Estuve con Elton, porque, ¿te acordás que...? ¿Qué pasa? No, no se ponga mal. ¿Te acordás que el jueves pasado, se acuerda que Elton nos escribió unas palabras muy bellas? Sí, él escribió un poema, no justamente eso, pero es que son los poemas muy bellos que compartimos el jueves pasado. Muy bellos, y bueno, dijo como causó tanto furor, siguió escribiendo y bueno, ya como a lo en francés se escribió un libro. Entonces, ¡ay, vamos... mi amor! Qué interesante, ¿no? Para comprarlo. No, lo bueno es que, bueno, se posesiona, ¿viste? Pero bueno, igualmente, como siempre, tenemos un temito y después vamos a, obviamente, leer las palabras de Elton hacia nosotras. Está muy bien, me parece perfecto. ¿Qué trajo para hoy, doctora? Hoy trajimos, le presento, se sabe, ¿no? Que estamos con Paloma y con Pal... con Paloma y con Pal... con Paloma, con Palis y con Pato. Sí, con sí, Palis. Sí, saludado, doctora. Lo que pasa es que usted recién los ve, por eso. ¿Te mira? Sí, ya te saludé, quiero contar, bueno, algo. ¿Qué? Me acabo de tragar el chicle. Es una estúpida. Ah, bueno, está bien, no importa. Supongo que te van a pegar los intestinos. De los nervios. Gracias, boludo. Bueno. Me lo trae y lo tengo en el medio de la garganta. Encima sale y dice, che, no sabes cómo pasó. Digo, ¿qué pasó? Me trae un chingo. No sé qué me va a decir algo más importante. Un vasito de agua, por favor. Bueno, necesito un libro ahora que me desmayé. Me desmayé así, tú. ¿Viste la gente estúpida? ¿Viste cómo es? Sí, nada, bueno, hay que pegar una patadita voladora. Es que, ella no sabe que no puede masticar chicle y caminar. No, entonces no, cuando intentó dar... Juntas. Claro, intentó dar un paso y se lo tragó. Bueno, doctora, ¿qué nos trajo? Tenemos para hoy los errores típicos sexuales masculinos. ¡Upa! ¿Qué cosas cometen, qué errores cometen los hombres, sí? Presta atención, mierdas, ¿eh? Claro, o sea, que si no te diste cuenta porque sos estúpido y no te das cuenta de las cosas que haces mal, te las voy a repetir y te voy a hacer dar cuenta. ¡Ah, esto está mal! Para que no lo vuelvas a hacer. Sí. No, porque a veces uno no se da cuenta, porque si el otro no manifiesta nada... Claro, y la mía, viste, nos hacemos media las gilas, porque decimos, bueno, si le digo capaz que se siente mal, se inhibe, viste, o piensa que soy muy pesada, pero bueno, la mujer... Claro, 5 horas el chabón abajo haciendo qué, nada, la mina mirando el techo, claro, viste. Se fumó 20 lo que tiene que hacer mañana, la hora que se tiene que levantar, y el chabón laburando al pedo, pues si lo estás haciendo mal no sirve. Claro, claro, después encima viene y te da un beso... No, y lo peor es cuando fingen, o sea, el chabón cree que lo está haciendo bien y en realidad lo está haciendo mal, y se lo demuestra al pibe y está re contento y dice, mirá, soy una máquina, y en realidad la mina... No sabés anoche lo que hice, ¿no? Y en realidad la mina, después te dice, no sabes si momento... Y la mina habla con los amigos y no, este hijo de puta. Momento de mierda que pasé y... Claro, no, estuve 30 minutos... No, amigo, hay que hacer, si lo vas a hacer, hay que hacerlo bien. Bueno, vamos a decir errores típicos masculinos a la hora del sexo, ¿sí? Dale. Presta atención, vos sobre todo, Pato, que te voy a contar, señorita negra, El señor se le dice pato y viene con un ruso con un gallo. Yo no entiendo nada. Sigue con la misma cosa. No, no, pero es terrible. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Entendés? Si es gallo, si es pato, ¿por qué se pone un buzo que tiene un gallo? ¿Usted está consumiendo cosas vencidas? Sí. ¿Alguna vez viste un buzo que tenga un pato? Sí. Sí. Sí. ¿Dónde? Sí. Lo vamos a buscar y te lo vamos a regalar. Muchas gracias. ¿Quién lo va a pagar? No sé, pero bueno. Bueno, vamos a decir el primer error típico masculino a la hora del sexo. A ver. ¿Sí? Que ese es bastante, bastante usual. Saltarse el juego previo. Sí, ir directamente a la penetración. Te doy un besito, pim, pam, pum, 10 segundos, te la pongo. No. Claro, chicos, eso no calienta. No. 20 minutos como mínico. Mucho, mínimo, juego previo. Besito, caricia, plim, plim, plim. Haces no. Que haces, pero no haces. Claro, a vos si le echaste, le das un besito a la chica y ya se te pone a punto. Pero no quiere decir que ya tengas que pasar al punto, ¿se entiende? Claro, claro. Tienes que laburar un poquito. Claro. Pero tenés que ganar. Claro, exactamente. Beso número dos. Beso. Error número dos. A ver. Besar brutalmente. Ay, sí. O sea, primero empecemos con besitos de pasito. ¿Te estás sintiendo identificado? No. Ay, sí, hijo, la cadera de una forma demasiado. Ay, bueno. Claro, como me pasó. Demasiado este... excitada. No, es un garrón, boludo. Esto... En realidad es un... Ay, sí, de garrón, ¿eh? Claro, es que eso ya te pasa. Entonces ustedes no me pueden ver la cara. Una cosa es cuando arranca. Cuando arranca tiene que ser despacito, contundente, pero tranquilo. Y después a la hora, cuando ya estamos como locos, ahí... Ahí muerdo. Ahí brutal. Muerdo. No, no, muerdo no. Pará, ¿no? Estás saltando los errores. Pero está bueno arrancar y que te llene de moretones la cara, que de repente estás en un boliche, estás en las... Te vas, nos vemos, no sé, a los reservados. No sé si sigue existiendo o parezco una vieja de mierda. No, no, sí. Hola, ¿no? Vamos a lo oscuro. Claro, claro. Se va a lo oscuro, sí, pero se matan. Se matan. Y después vos volvés con tu grupo de amigos y amigas. Te dicen, loca, ¿qué pasó? ¿Te comiste un riñón, boluda? Tenés la boca, claro, toda, pero tapada. Sí, es verdad. Y más si el tipo tiene dos días de que no se afeita. Te deja toda la boca. Sí, sabelo. Claro. ¿Sabes cómo arde? No sé. He visto muchas chicas saliendo del rincón oscuro hasta con las lolas moretoneadas. Al aire. Es verdad. Lolas al aire. Sí, la mitad al aire. No les importa un sorete, están en pedo. El problema es que después, una vez que te arde, después a un par de días como que se te va paspando la piel y se va pelando. Es un bajón. Pero bueno, no importa. Sí. El error número 3 de los hombres, sí, es acariciar las zonas erógenas, digamos, vagina, ustedes saben. Sí. De forma impaciente y tonta. Dale, dale, dale, dale que siga, dale que siga, dale que siga. No, pará. Bancá, bancá, bancá. Dale, dale, dale, dale. No, apaga, prende la luz, apaga, prende la luz. No, despacito. Limpia, limpia, limpia, limpia, limpia. On off, on off, on off. On off. Bueno. No, hoy tomaron boludo, sí. Claro, vamos. Sí. Esa es la repercusión. Que sean sus cabales. Bueno, últimamente con él, bueno, nos pegamos cada viaje que vengo como. Vengo media tonta. Bueno, error número 4. Olvidar las caricias. Pero hablamos de las caricias, digamos, con cariño. Claro. No caricias como las que dijimos recién. Que, por ejemplo, acaricia las zonas erógenas de manera tonta. Si no, digamos, las caricias de la, besito, la, no sé, besito en el cuello, en el pelo, el brazo, las piernas, una caricia, ¿no? Envolverla de amor. Envolverla de chica de amor. ¡Qué linda eso! ¡Qué linda eso! Sí, nosotros nos merecemos eso. Sí, de vez en cuando. Oye, me envolví de amor, ¿no? Claro, por eso es arte, sin necesidad de movimiento. Necesito que me envuelvan de amor. Bonito que me envuelvan. Es una frase de Elton. Es que claro. Vení que te envuelvo. Vení que te envuelvo de amor. Ay, Dios. Vení que te envuelvo. Pero está bueno. Hablando de Elton, sí. Vamos a tener, ¿no? Poemas de él. Sí. Vamos a ir apurando. Después, te voy a decir rápido, varios. No ver el cuerpo como un todo, digamos. El cuerpo hay que excitarlo completo, no es solamente ahí, ¿no? La parte, digamos, de la frente, sino vamos con todo, ¿no? Los pies a la cabeza. Claro, los pies a la cabeza, no solamente una parte, ¿viste? Bueno, después morder muy duro, porque se piensa que, no sé, las tetillas son como... morderme en duro. Son como, claro, chupetes, no. No. Duele. Duele, duele, querido. Y mucho. duele. Dejar marcas en el cuello, no. Porque las laminas ya cuando están ahí y se empieza, viste, a sentir medio succión. Sí, te voy a dejar una marca. Joder, ¿cuál sería la necesidad? Es como la marca de las vacas, viste. Claro, claro. Como no, también, no tanto como las vacas, sino más bien como los perros, viste, que te men. Claro, justamente eso. Es lo mismo. Después, el error, mala higiene. Se piensan que no se ve, no se huele. No, viste, chicos. Se siente. Vos te sacas el pantalón y por más que no vayamos a la zona, se siente. Limpiate los huevos. Se siente. Meter la mano en la ropa interior, o sea, meter la manito en la mano en la bombachita de la chica antes de que ella esté lista. Primero hay que, digamos, excitar todo el cuerpo y después ir ahí para que explote, ¿sí? Para que se sienta mejor. ¿También? Claro. No hay que arrancar de ahí, ¿estamos bien? Claro. ¿Sí? Hay que detenerse antes de tiempo, ¿viste? Cuando estamos en la mitad de la penetración y dice, no, pará, vamos a... No. Porque hay que preguntar antes, ¿saben? Si ya estamos justo ahí arriba, decís, no, ¿para qué? No. Tranquila. Quédate un ratito más, no te vayas, ¿no? Aguantate un poquito. Si hoy. Quitarse la ropa de manera ridícula, porque las mujeres somos muy observadoras. Ay, chicos, quiero decir una cosa, voy a levantar la mano, voy a pedir un poco de silencio. Bájame la música, Pablo. Chicos, presten atención. No queda bien la imagen del tipo en calzones slip con medias. ¡No! Por... ¡Rojos! ¡No! Es lo peor que te puede pasar en la vida. ¡Sacate las medias y después vamos por ahí! De última, no sé, sacate el calzón. Y usa talco, flaco. No, boluda, creo que no usen talco. Que usen talco en las zonas, digamos, del pito, no, por favor. No, no, después... el pie. Ah, los pies sí, no, talco en el favor. Pito no, que después hace como un... Mira, como los ñoques del 29, como... No. No, chicos, la saliva y el palco no. Y bueno, el último error era, si pasamos a la parte cultural. Sí, sí, por favor, doctora. No querer recibir ayuda. O sea, cuando vemos que el tema no remonta, las chicas tendemos a querer ayudar, porque somos bajitas. Anda por acá, anda por allá. No, no, espera que yo puedo. No, hay que dejar ayudar un poquito. Sí, y en defensa de los hombres no hay ningún error femenino. Bueno, eso vamos a ir otro día próximamente, pero como somos todas minas y soy el único puto sombrero. Bueno, yo vamos a decir todo lo que le voy a decir a la doctora, que le voy a dar información para que traiga errores. ¡Ay, tráelo! Vamos a hacer una piquetera, ¿no? Sí, amigo. Rápido, te voy a presentar el momento cultural. Vamos. Bueno, vamos con el momento cultural entonces. Elton nos escribió unas palabras muy bonitas para hoy. Están los chicos de Te lo debo esperando ahí. Están esperando que yo me ría. Te lo voy a decir, mira. Bueno, es un momento muy especial, ¿no? Porque a vos te emociona mucho y hace que te pongas colorada como pito de perro. Pero vamos a bajar un poquito, claro. Este es un momento cultural. No se rían. Paloma, te escuché. No se rían porque es un momento cultural. Estuvo sentado escribiendo muchas horas para que esto llegue a sus manos y llegue a los oídos de los oyentes, y ustedes están cagando de risa. Voy a leer el primer poema. El poema, y te voy a dejar este y la semana que viene la sigo, ¿te parece? Porque los chicos de Te lo debo están ahí, viste, están como sopeando la nuca. Ay, a ver, vamos con el primer poema, a ver. Vamos. Lo vas a leer, Este poema se llama Si te das vuelta te la descoso. Ah, bueno, bien. Venimos bien, ¿no? Arrancamos bien. No, sí, por favor, sí. No se sienten, boludo, porque se sienta la doctora y cagamos. Dale, por favor. Se nos va bloqueada, ¿no? Dale. Si te das vuelta, te das descoso y empieza así. Amo tu cola, amo tu vientre. Siento tu aroma, voy al oeste. En esta rima que deshago, cada vez predigo más fuerte que podría clavarte sin verte. Anhelo tus lolas, añoro tenerte. Vagina de grandes entradas, déjame romperte. Muy bueno. Me dijo, a ver, déjame ver en ese momento que necesito algo, una imagen para... necesito una imagen para ventilarme. Y bueno, así que, claro, Nila, agradezco tu colaboración. No, por favor. Espero que vengas el jueves que viene, porque si no te rompo la cabeza. Así nomás te lo digo. Bueno, chicos, estaba enferma, ¿qué va a hacer? Bueno, saludos a Coti, que debe estar dando vuelta a la otra Coti. Seguro, sí, seguro. Por ahí. Gracias, Paloma. Gracias, Pato. Gracias, gracias, Negra. Mejorate. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos el jueves que viene, ¿vale? Nos vemos el jueves que viene a las 20. ¡Chao! ale-batería@hotmail.com www.alejandroalmirón.com.ar